Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Buenos días a todos, sale el sol por fin y comienza este programa que se llama Última Página. Entrando por mis ojos y saliendo de tu voz. Son 9.32 minutos, digamos la demora se debe a problemitas técnicos y de sueño, así que acá estamos largando, aunque sea media horita, para compartir con ustedes algunos textos, algunas novedades y escuchar algo de música también. Para ayudarlos a levantar también. Les recordamos que estamos saliendo por FM 87.7 Radio Voces y que también nos pueden escuchar a través de la web en www.radiovoces.com.ar. Vamos a un tema musical y ya volvemos con algún texto. Throw me a line, the stairs to safety together. She says fine, but it's only a temporary measure. If you just say a word and face the other way, the whole thing is absurd, that's all I have to say. I'm trying to be nice, and this is what I get. In return, will we ever learn? You could be waiting for some recognition, hoping for the accolade, heading for some time where they know your name. It is a hopeless and pointless charade. Let's throw a dice and devise a solution together. If you want my advice, continue your new life of leisure. If you don't say a word, then face the other way. The whole thing is absurd, that's all that I have to say. I'm trying to be nice, and this is what I get in return. Will we ever learn? You could be waiting for this bus forever, waiting for the fun to begin. this is something that you have to learn. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Pobres perros, de Ricardo Mercado Luna. Comenzó a darse cuenta de la llegada de la vejez por los perros. Mejor dicho, los perros descubrieron la vejez antes que su dueño la advirtiera. Sucedió caminando. Caminar es bueno y es necesario. Y no es que se diga por decir, sino que el médico lo dijo. Por supuesto, lo ideal es caminar de día, bebiendo a cara descubierta la tibieza y la luz del sol de invierno. Pero no siempre es posible darse ese lujo. No, por ejemplo, cuando las máquinas de escribir, los papeles, la rutina de las oficinas, atan, se roban los mejores trozos de la vida. Entonces hay que salir a caminar de noche. Veredas desparejas, zanjas para el gas que nunca terminan de cerrarse. De tanto en tanto, montones de arena, de escombros, de cajones apilados y los perros. Sí, los perros que olfatean la vejez escondida bajo un sobretodo y una bufanda, porque no es cuestión de respirar aire frío, claro. Los perros gruñen a los sobretodos y a las bufandas. Entonces es imprescindible bajar de la vereda arriesgándose al bocinazo indignado. Cuando los perros gruñen, no es posible detenerse. Más que nunca es necesario seguir caminando, acelerando el paso. Sí, sí, como lo recomienda el médico, poniendo fuerza, empeño y atención, mucha atención. Olvidándose de la primera vez que el tarascón inesperado apuntó a la vejez que aún no se sentía, ni se veía, ni se palpaba. No hay que ponerse nervioso. Sería peor, pues llamaría la atención de los transeúntes, que procurarían ayudar mirando, dándose vuelta, deteniéndose solidariamente. Caminar de noche enseña. Enseña, por ejemplo, a valorar la vida. Enseña a sonreír con las viejas fotografías que ondulan en el espejismo del trayecto. Enseña a rescatar afectos en cada paso afirmado sobre la memoria de los buenos tiempos. De los tiempos en que uno era eterno, como los amaneceres de todos los días. Pero enseña también a cambiar anticipadamente de vereda. No bien se distingue la estatua de un perro sentado adornando el pórtico de la casa próxima, a doblar la esquina cuando el perro, y con mayor razón si son varios, viene inspeccionando los tachos de basura. Total, da lo mismo seguir caminando por otra calle más iluminada, menos riesgosa. La cuestión no es provocarlos a ellos agitando fantasmas de abrigos y bufandas, porque después de todo, ¿qué culpa tienen los pobres perros de que los viejos salgan a caminar de noche? ¿Solo porque los médicos digan que caminar es bueno para ellos? Leíamos uno de los tantos cuentos indefensos, que es el libro que así se titula, de Ricardo Mercado Luna. Es un libro editado por Lampalagua Ediciones, y es un libro póstumo que lo editó su hija Marcela Mercado Luna. Este libro y muchos más, y de muchos, muchas y muchos temáticas y temáticos, se encuentran en la Biblioteca Popular Darío Santillán, que funciona en la misma casa donde funciona Cooperativa Voces, en calle Colombia 2364, Barrio Vial, y los horarios de atención de la biblioteca son por la mañana de 9 a 12 horas y por la tarde de 18 a 21 horas. I love my temper all the time. Y en cuanto a notas, a información, a noticias, hay algo bastante particular en el pueblo de Jaén, que es una ciudad de Andalucía, de España. Hay una editorial que siempre, digamos, tiene distintos modos de, digamos, hacer participar a los libros a través o a beneficio de alguna actividad que está copada o que tiene algún fundamento fuerte, social también. Y la última, digamos, es cambiar libros por alimentos. Entonces, tiene que ver no solo con la cuestión del intercambio, sino porque... A ver... Ahí estamos. Ha decidido intercambiar 1 kilo de alimentos por libros. Esto es a fin de alimentar no solo el cuerpo, sino también el alma. Entonces se hace un intercambio y justamente se intercambia. No sé muy bien qué decir. Tenía pensado algo y se me hizo una laguna, es el sueño. Pero bueno, entre tantas actividades, siempre está la del intercambio de libros, siempre es llevarse un libro. Entre los pobladores de esa ciudad. Así que bueno, ojalá que podamos hacerlo acá también. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Si quiere ser atendido por una niña bonita, marque el 0015. Si busca información sobre pájaros, marque el 0035. Si quiere hablar con un muerto, marque el 0048. Si desea besar una vaca, marque el 0054. Si quiere descubrir América, marque el 1492. Si quiere ser inmortal, espere y ser atendido. Si quiere ser inmortal, no le molestará esperar. Se supone que tendrá todo el tiempo del mundo. Andate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. Perdón, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, cómo no, hágala. Gracias. ¿Usted cree en fantasmas? Claro que creo, si yo lo soy. ¿Cómo? ¿Usted me dice que es un fantasma? Sí, señor. ¿Está seguro? Por supuesto. ¿Y cómo podría demostrármelo? Bueno, puedo desaparecer en este mismo momento. No, pero no vaya a desaparecer, por favor. Primero demuéstreme que es un fantasma y luego desaparezca. Que decirme

o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Seguimos en este programa que hemos titulado Última Página y no he presentado a nadie, así que a Yago que está en controles, que nada, que hemos casi nos hemos despertado juntos, así medio con fiaca. Y yo, Marian, que estoy acá, y Kuni, que está su presencia y toda su energía, pero que no ha podido venir. En novedades editoriales tenemos tres recomendaciones de publicaciones que van a estar en estos días, la mayoría por Planeta, que es una de las tantas editoriales. La primera es Lady Masacre, de Mario Mendoza. Lady Masacre es protagonizada por un periodista alcohólico y bipolar que decide abrir una oficina de detective privado. Nos adentramos en la historia en el momento en el que llega una mujer que solicita sus servicios para investigar un extraño asesinato donde hay varios misterios por resolver. En esta novela, Mario Mendoza cuenta una historia de misterio, una historia de amor, de corrupción, traiciones, política, trampas y masacre. Y todo el parecido a la realidad es pura coincidencia. El segundo en recomendados es Todo lo posible, de Carmen Pacheco. Todo lo posible cuenta la historia de Blanca Cruz, una escritora que se ha quedado estancada a la hora de escribir la cuarta entrega de su saga. Por otra parte, piensa que su novio le está engañando con su mejor amiga. Sin embargo, pronto descubre unas cartas inéditas de una escritora de novelas de thriller que desapareció misteriosamente, y será ahí cuando inicie su auténtica aventura. La tercera novedad y recomendación es Por si me oyes, de Pascale Quivigues. En este libro encontraremos la historia de David, un obrero que se cayó y ahora está en coma. En el transcurso del libro podremos adentrarnos en David, en su discurso interior y en cómo nota la presencia de los demás, los escucha y nota cuando le tocan. Por otra parte, también podremos conocer a su mujer y su hijo, pequeño, así como las dificultades en las que se encuentran ante la situación de David. Sin duda alguna, un libro de emociones fuertes que no dejará indiferente a nadie. Han sido las novedades editoriales de este miércoles 13 de abril. Thank you. su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé que hay gente que me importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujano, estire la un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirar. No cambia el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso, nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si está contra la violencia pero nos apunta bien, si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero, lo tengo bastante claro. Si habla de paz, pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. Si escribe reforma agraria, pero solo en el papel, mire que si el pueblo avanza, la tierra viene con él. Si está entregando el país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que usted es soberana porquería? No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor. Y límpiese bien la boca si dice revolución. Leíamos Las Palabras, un poema hermoso de Mario Benedetti. Espero que la vida me lleve. Espero que la vida me lleve donde sea. Siempre me siento, y bueno, el programa pasado, que fue el primero, nos sentamos como con 10 libros con Cuni. Y hoy me siento con 7 y solo agarré así algunos. Porque el tiempo corre y es tirano. Recomendarles que este 23 de abril próximo es la segunda edición de Ruido en la Biblioteca, así que venía a pasarla bien, a colaborar. Va a haber un recital, eso es Ruido en la Biblioteca, así que van a estar las bandas KDK, Catástrofe y Guacala. Y Funeral Eléctrico, que va a estar más temprano que las otras bandas, porque va a ser un acústico así de tardecita. Vení porque vamos a compartir lecturas entre todos los que estemos. Traete tu libro favorito para compartir. Y si no tenés libro favorito, te lo olvidás o te lo dejás. Acá también va a haber una mesa de recomendados para que puedas leer algo y compartir con nosotros. Va a haber feria de fanzines también, intercambio de libros, eso es muy importante. Tráete tu libro, el libro que... No vale traer un libro así, los libritos esos que te deja las iglesias evangelistas y esas cosas, o sea, un libro verdadero, que lo sientas y que sea el momento de soltarlo, lo traes y lo intercambias por otro y queda esa energía ahí del momento. Así que bueno, el 23 de abril, Ruido en la Biblioteca, y no te olvides, sábado 30 de abril, última página que sale desde este programa, un mate literario para compartir, para charlar, para escuchar un poco de música, ¿por qué no también? Y termina con un ciclo de cine literario, así que copate y venite. Acordate, recordá, 23 de abril y 30 de abril, los eventos más copados de este mes, para compartir. Esta fue la última página, te dejamos con el Enredando de las Mañanas, el programa, el noticiero nacional de la RNMA. Y nada, nos encontramos el próximo miércoles, esperemos esta vez de 9 a 10. Un abrazo grande y hasta la semana próxima. I loved you better. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin vos no hay voces.